que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espaldas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. La casa de infiel de Lorca, de Federico García Lorca. ¿Quién no conoce a Lorca, uno de los grandes poetas del siglo XX y acaso de todos los tiempos de la literatura española? El hecho es que nosotros nos vamos a acercar a él desde una perspectiva tanto musical como literaria, ya que hablaremos de su relación con la música y de las innumerables versiones que se han hecho de sus poemas. Empezaremos, por tanto, con su biografía. Federico García Lorca nació en el municipio de Fuente Vaqueros, en Granada, España, en el seno de una familia de posición económica desahogada, el 5 de junio de 1898, y fue bautizado con el nombre de Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Cuando tenía 11 años, en 1909, la familia se mudó a la ciudad de Granada. En su adolescencia se interesó más por la música, que tendrá una importancia brutal en su vida, que por la literatura. De hecho, estudió piano con Antonio Segura Mesa y entre sus amigos de universidad le conocía más como músico que por escritor. No. En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar las carreras de filosofía y letras y de derecho. Durante esa época, el joven Lorca se reunía con otros jóvenes intelectuales en la tertulia El Rinconcillo del Café Alameda. Es en la primavera de 1919 cuando varios de sus amigos del Rinconcillo se trasladaron a Madrid. Y Lorca, gracias a la ayuda de Fernando de los Ríos, quien le ayudó a convencer a sus padres a seguir sus estudios en la residencia de estudiantes, no tardó en unirse a ellos. Así pasó el poeta a formar parte de esta institución realmente importante para la cultura de este país. La residencia de estudiantes era en aquella época un hervidero intelectual que acogió a figuras de la talla de Albert Einstein, de Madame Curie, lo que influiría enormemente en la formación, obviamente, intelectual de Lorca. De esta forma, entre los años 1919 y 1926, se relacionó con muchos de los escritores o intelectuales más importantes de España, como Luis Buñuel, Rafael Alberti o Salvador Dalí. En mayo de 1921, Lorca volvió a Granada, teniendo así la oportunidad de conocer al maestro Manuel de Falla, que se había instalado en la ciudad en septiembre del año anterior. Su amistad le llevó a emprender varios proyectos en torno a la música, el cante jondo, los títeres y otras actividades artísticas paralelas. Ese mismo año, Lorca escribió el poema del cante jondo, obra que no se publicaría hasta 10 años después. Esos años en Granada giraron alrededor de 2 focos culturales: Falla y la tertulia del Rinconcillo. Después aparecerá el año 1927 de tanta importancia, cuando se reúnen varios poetas españoles en Sevilla en un acto organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País para conmemorar los 300 años de la muerte de Luis de Góngora, poeta cordobés de máxima importancia en la literatura española. Cabe destacar que esta reunión es el origen de lo que se llama la generación del 27, en la que se incluyen escritores como Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Manuel Altolaguirre y Emilio Prado. Si volvemos a la vida de Lorca, se puede decir que la etapa de 1924 a 1927 fue el momento en el que el escritor llegó a su madurez como poeta. Es en esta época cuando Federico García Lorca vive, según sus palabras, una de las crisis más hondas de mi vida. A pesar de que sus obras, canciones y primer romancero gitano, publicados en 1927 y 1928 respectivamente, están gozando de gran éxito crítico y popular, esta crisis fue provocada por varios acontecimientos en su vida. Por un lado, con el éxito del romancero gitano, comenzó a verse a Lorca como costumbrista, defensor de los gitanos, ligado al folclore andaluz. Este se quejaba en una carta a Jorge Guillén diciendo: me va molestando un poco mi mito de gitanería. Los gitanos son un tema, y nada más. Yo podía ser lo mismo, poeta de agujas de cosero, de paisajes hidráulicos. Además, el gitanismo me da un tono de incultura, de falta de educación, y de poeta salvaje que, tú sabes, bien no soy. No quiero que me encasillen, siento que me va echando cadena. Y por otro lado, se separó de Emilio Aladrén, un escultor con el que había mantenido una intensa relación afectiva. Además, esta crisis debió agravarse cuando Lorca recibió las duras críticas de Dalí y Luis Buñuel sobre el romancero gitano. En 1929, Fernando de los Ríos propuso a Lorca que le acompañase en su viaje a Nueva York. Este aceptó, viendo la oportunidad de aprender inglés, renovar su obra y de vivir en el extranjero por primera vez. Él mismo describió su estancia en Nueva York como una de las experiencias más útiles de mi vida. En esta época inició Poeta en Nueva York, que no se publicó hasta 4 años después de su muerte. De estos poemas surge uno de los mejores discos de flamenco de toda la historia, El Omega de Enrique Morente. En 1930 dejó Nueva York para mudarse a la ciudad de La Habana, en Cuba, donde exploró la cultura y, cómo no, la música cubana, y trabajó en nuevos proyectos como El Público y Así que pasen 5 años. De vuelta en España y con la instauración de la Segunda República en 1931, comenzó una nueva etapa para Lorca. El escritor codirigió con Eduardo Ugarte La Barraca, un grupo de teatro universitario que representó obras teatrales del Siglo de Oro: Calderón de la Barca, Lope de Vega, Cervantes, por ciudades y pueblos de España. El proyecto se frustró con el estallido de la Guerra Civil Española. Cuando García Lorca volvió de nuevo a su país natal en 1934, vivió los 2 años que le quedaban intensísimamente. Terminó obras de teatro como Yerma, Doña Rosita la Soltera, La Casa de Bernarda Alba, el poema Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Revisó obras como Poeta en Nueva York, Diván del Tamariz, Hizo un viaje a Barcelona para dirigir alguna de sus obras, recitar sus poemas y dar conferencias. Siguió representando obras con La Barraca, organizó club de teatro. También tuvo una gran estadía en Montevideo, Uruguay, donde terminó de escribir un par de obras y tenía contacto con los artistas locales, tales como Juana de Ibarburu. Sin embargo, es también en este momento cuando en España se empieza a vivir una época de violencia e intolerancia. La situación política era insostenible, estaba a punto de estallar la Guerra Civil Española. Y este hecho nos lleva a su brutal asesinato. En cuanto a su poesía, nos centraremos más que nada en aquella parte que nos puede llevar, como hemos dicho, a la música y a las versiones de sus poemas. Por ejemplo, en el poema del Cante Hondo de 1921, que mediante unidad temática formal y conceptual y expresión de los sentimientos debida en parte a su inspiración folclórica, describe la lírica neopopularista de la generación del 27. En primeras canciones de 1936 y canciones de 1927 emplea las mismas formas, la canción y el romance, los temas del tiempo y la muerte se enmarcan en el alba, la noche, la ciudad andaluza y los paisajes lunares. La muerte y la incompatibilidad moral del mundo gitano con la sociedad burguesa son los dos grandes temas del romancero gitano. Destacan los procedimientos habituales de poesía de origen popular y la influencia del compositor Manuel de Falla. No se trata de una obra folclórica. Está basada en los tópicos con que se asocia a los gitanos y andaluz. Lorca eleva el personaje gitano al rango de mito literario, como después hará también con El Negro y el Judío en Poeta en Nueva York. En El Romancero Gitano también emplea el romance en sus variantes de novelesco, lírico y dramático. Su lenguaje es una fusión, como no, de lo popular y lo culto. Lorca escribió Poeta en Nueva York, otra de sus obras, a partir de su experiencia en Estados Unidos, donde vivió entre 1929 y 1930. Para Lorca, la civilización moderna y la naturaleza son incompatibles. Su visión de Nueva York es de pesadilla y desolación, propia de un mal sueño. Para expresar la angustia y el ansia de comunicación que lo embarga, emplea las imágenes visionarias del lenguaje surrealista. Su libertad expresiva es máxima, aunque junto al verso libre se advierte el uso del verso medido, octosílabo, endecasílabo y alejandrino. Esa es la vida de Lorca y su influencia es extraordinaria, sobre todo en el flamenco, como podremos ver y escuchar a continuación. Tiene dos entradas para el estreno esta noche en el Teatro Nacional. Ponen una obra y una que a Federico no le dejaron estrenar. Ve tú que puedes, no te pierdas la oportunidad. Yo tengo guardia esta noche, deja a los niños con tu mamá. Y ella vuelve pronto y sola, no sabe qué hacer sin él. Él no sabe qué hacer con el cuerpo. Viven en la casa cuartel. Y solo quiere irse muy lejos, cogerla de la mano y salir corriendo. alumbra el sol y el faro se muere de frío. Dalí le daba conversación. Hoy he visto la orquídea, hoy he visto en la playa la espina de un pez rosado y una cuerda rota. Ay, si tú pudieras ver sus hilos dorados. Y solo quiere irse muy lejos, cogerla de la mano y salir corriendo. Y solo quiere irse muy lejos, cogerla de la mano y salir corriendo. Y solo quiere irse muy lejos, cogerla de la mano y salir corriendo. Y solo quiere irse muy lejos, cogerla de la mano y salir corriendo. La Casa Cuartel, de Kiko Veneno. Una canción preciosa, de letra exquisita. Kiko Veneno, Camarón, Lorca, Falla, Leonard Cohen, autores, creadores que se mueven entre la tradición y la vanguardia para crear una obra única e irrepetible. Creadores que viven de voces muy cercanas y tradicionales para encontrar una voz absolutamente propia que dejará huella en todos los autores que se acercan después. Camarón, con la ayuda de Kiko Veneno, del productor Ricardo Pachón, realizará una obra de arte extraordinaria del flamenco, La Leyenda del Tiempo, en el que aparecen algunos de los poemas de Federico García Lorca. Pero este poeta no da solo alas al flamenco con sus creaciones, ya que también Leonard Cohen realiza una maravillosa versión de Pequeño Val Viene, Take the World. Una canción, como decimos, de Leonard Cohen, canadiense, que pertenece a su disco I'm Your Man, del año 1988. Pero no es solo que ese poema de Lorca se haya convertido en canción de Leonard Cohen, sino que además Morente versiona la canción del mismo Lorca, es decir, de Granada a Nueva York, de Nueva York a Canadá y volver a Granada. Esas son las raíces y las alas de las creaciones que se saben realmente únicas y excepcionales. Leonard Cohen, por ejemplo, nos cuenta que el primer poeta que leyó y en el primer mundo poético que le hace sentir como propio es aquel de Lorca. Es un Cohen quinceañero que entra en una librería de segunda mano de Montreal, agarra un libro, lo abre en 1949 y lee uno de sus poemas. La publicación era Diván del Tamarit y el poema Gacela del Mercado Matutino. Y podemos leer un poquito de este poema. Por el arco de Elvira quiero verte pasar para saber tu nombre y ponerme a llorar. Que luna gris de las nueve te desangró la mejilla. ¿Quién recoge tu semilla de llamarada en la nieve? ¿Qué alfiler de cactus breve asesina tu cristal? Imaginamos a Leonard Cohen leyendo este poema y recordando cuando en 2011 viene a Oviedo para recoger el premio Príncipe de Asturias y dice en una rueda de prensa: Federico García Lorca es el poeta que más influyó en mi juventud. Fue el primer poeta que me invitó a vivir en su mundo. Como podemos ver, las raíces de la poesía, de la literatura de Lorca, llegan a todas partes del mundo. Y eso es realmente lo maravilloso, lo vivo de una literatura

Jazz, cheap violin, and high cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh, my love, oh, my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. Take This World, la canción que es una versión del poema de Federico García Lorca, Pequeño Balvienés, una canción que costó, nos dice el mismo Liano Arcoin, 150 páginas de folio que también le trajo una depresión. Esta le hemos de recordar la admiración de Liano Arcoin por Federico García Lorca, que incluso le puso el nombre de Lorca a su primera hija, Lorca, asesinado a principios de la guerra civil y cuyo homicidio dejó una huella en la historia de la literatura española. Una tragedia absoluta. Y homicidio nos lleva a la obra que va a analizar hoy don Javier Mora Bordel, nuestro obrero del mentar. Homicidio, de uno de los grandes autores de la televisión, don David Simon. Javi, todo tuyo. Gran hermano H, hoy vamos a cambiar de tercio. Que nos llamen chaquetero, pero querido público, no solo de historieta vive el hombre. Así que siguiendo tus directrices de paz, amor y respeto universal por el prójimo, vamos a posar la mirada en parte de la multifacética obra del reconocido periodista y guionista estadounidense David Simon. Él se ha ganado a pulso su pedacito de cielo manriqueño con obras de televisión como The Wire o Tremé, por citar las más célebres. Pero la génesis de ambas radica en su aspecto más desconocido, su lado oculto de la luna, en su narrativa, de la que en España se conoce poco y mal. Únicamente dos obras difíciles de ser clasificadas en el juego de espejos retorcidos que son los géneros. Homicidio, de la que vamos a hablar hoy, y La Esquina. Con todos ustedes, Homicidio, obra de 1991, editada en castellano por Principal de los Libros en el año 2010. Esto sí que es un desfase horario. Bueno, ¿qué es lo que debo esperar de este libro? ¿Por qué hay que leerlo? ¿Qué lo hace especial? Como diría un sobresaliente alumno de la ESO, Homicidio es, en plan, cañero fuerte. Homicidio responde al firme propósito de ser una elaborada crónica periodística de la violencia implícita en el estilo de vida norteamericano. Y no nos encontramos al típico devaneo de periodista progre con ínfulas de Norman Mailer. Su propósito crítico es absolutamente coherente tanto en su concepción como en su forma. Y así lo atestigua el paso del tiempo. No solo porque esta denuncia siga teniendo vigencia, sino porque también nos encontramos con la primera piedra de un vasto proyecto que va de la mera crónica al medio televisivo y que ha tratado de ofrecer todos los puntos de vista de esta degradación, en una búsqueda constante de la verdad y que ha llegado a trascender las fronteras del mero escenario, Baltimore, las fronteras del grupo objeto de estudio y observación, el cuerpo de homicidio, y la frontera más importante, la existente entre realidad y ficción. Tan arduo proceso de aprendizaje nace con una imperiosa necesidad. En 1987, la carrera de David Simón básicamente giraba en torno a la sección de sucesos del Baltimore Sun, pero problemas con unos nuevos dueños que abogaban por más recortes salariales y el hastío de un trabajo mecánico y repetitivo, le llevan a tomar una determinación: solicitar un año de excedencia y al mismo tiempo su ingreso como observador civil dentro del cuerpo de homicidio de la policía de la capital de Maryland, algo bastante inusual. Únicamente debía cumplir con una sencilla regla: acompañaría a equipos de detectives para recabar información de primera mano, siempre y cuando no podría hacer uso de esta información de cara al periódico, solo con destino a un libro que en forma de manuscrito debía ser revisado por la división jurídica del mismo departamento. Y el material resultante sería polémico. Simón, de un mueble más de la unidad, durante sus primeros días, pasa a convertirse en un elemento recurrente, un observador silencioso, pero preciso y consciente, que registra, procesa, trata de descifrar la complejidad de un universo caótico. No hay nada de novela negra. Aquí no hay impulso. Investigar un crimen tiene horarios, turnos. Lo demás son horas extras y hay que llegar a fin de mes. Nada de policía obsesionados que hacen el caso suyo, que se lo llevan a casa. Aquí se habla constantemente de trabajo policial, y este tiene un método concreto, ajeno a esos golpes de intuición maestra propios de la figura literaria o televisiva de la gente de la ley. No hablamos de casos fuera de lo común, hablamos de gente con problemas graves de conducta, fruto del tráfico y consumo de drogas, o de simples espíritus desesperados por un afán desmedido de supervivencia para salir del hoyo, del abismo. Hablamos de gente de la calle, mundana, a quienes Simón no juzga. Entiende que cualquiera podría haber caído en el fondo, en el pozo sin fondo de la desesperación. Solo una decisión errónea puede ser suficiente. No son criminales fríos y calculadores, con una innata capacidad para hacer el mal. Como te digo, tienen problemas y son problemáticos. Sus razones para delinquir nos pueden parecer ridículas e injustificables, del estilo: me debían unos cuantos dólares, unos viales, o era una zorra que me faltaba el respeto. Pero estas razones son auténticas, y eso mismo es lo que las hace terribles. No son fruto de un guión costumbrista. Responden a ese lado deshumanizado de nuestra personalidad. ¿Quién puede estar libre de pecado? Tampoco brillan por su inteligencia maquiavélica. Las escenas del crimen dejan pistas: huellas, sangre, restos corporales. Pistas imperceptibles para el asesino, que tiene prisa por huir, pero evidente para el ojo avezado, entrenado, inmerso en la rutina de la búsqueda del culpable. Otras escenas, en cambio, son simples actos de brutalidad, como por ejemplo un tiroteo. Sin testigos, por miedo a las represalias, en la mayoría de los casos, o porque no es su problema, simple y llanamente. Aquí, el único miedo del avezado inspector de homicidio, su terror oculto cada vez que descuelga el teléfono de la oficina, es el del caso imposible de resolver, lo que llaman la bola roja. Y es preocupante cuando lo importante para cada brigada que conforma la unidad, y así se recalca una y otra vez, es preocupante que lo que más importe sean sus estadísticas. El desinterés por el sufrimiento ajeno es llevado al extremo. Las víctimas son meros números de expedientes expuestos en una pizarra, y todo es mecánico, repetitivo. Únicamente se lucha, se compite por evitar esas bolas que hagan bajar tu media de asesinatos resueltos en una ciudad asediada por la pobreza y la corrupción. Eso es lo que importa. La burocracia se instaura la muerte y ésta se extiende y exige números pulcros. Ahora sí, Simón relata la vivencia de dos casos fundamentales que rompen esta dinámica. Casos que hacen bueno aquello de la realidad supera la ficción. Casos de maldad pura, sin destilar, que conmocionaron a la opinión pública de Baltimore. Casos de cuya resolución hicieron algo personal sus investigadores, cosa rara y que contradice lo que hemos dicho anteriormente. Cada uno con distintos desenlaces. Uno cerrado, el de la viuda negra Geraldine Parrish, una dulce y religiosa ancianita que, gracias a su carisma, hizo firmar varios seguros de vida a distintos miembros de su familia y a un sinfín de maridos que parecían esperar obediente su turno en el matadero. El otro, por resolver la violación y posterior asesinato de una niña, la Tonya Wallace. En ningún momento el inspector encargado, Tom Pellegrini, consigue una pista sólida. Y si únicamente te mueves por una intuición, es normal que tu principal sospechoso, que se llama en el libro El Pescadero, eluda tus envites con facilidad y te haga dudar hasta de ti mismo. Más allá de si estamos ante el culpable o no, los hechos brindan a Simón el final más acertado para su crónica, agrio, crudo y revelador, como él mismo dice. El pescadero no confesó, la Tonya Wallace no sería becada, pero para entonces había visto suficiente para aceptar que el final ambiguo y vacío era el correcto. Llamé a John Sterling, mi editor en Nueva York, y le dije que era mejor así. Es real, dije. ¿Es así como funciona el mundo o como no funciona? Nada escapa a esta tiranía de lo real, ni siquiera los actos más nobles. Si sacrificas tu vida en la persecución de un sospechoso, ten claro que no tendrás más recompensa que unas ligeras palmaditas en la espalda. Si eres un héroe, vale. A eso solo hay que hacerles un entierro bonito con salvas al aire y con una pensión mundana a la viuda, todos contentos. Pero si eres un herido en acto de servicio, como la gente Jane Cassidy, eres un engorro. Te quedas ciego y además sin sentido del olfato y del gusto. Te jubilan. Drama familiar día sí y día no. Y si tus antiguos compañeros organizan un acto de homenaje, tendrás siempre a los altos cargos ocupados en otras cosas. Y si has detenido a tu agresor, aunque sea con pruebas apabullantes, costará la alma y la vida que lo condene, si no tienes que pactar y dar las gracias. Así son pequeñas gotas que colman el vaso, los entresijos legales de todo sistema judicial, el laberinto de sinsentidos donde todos, ya sean culpables o inocentes, se pierden sin excepción. Incluso un llamado trabajo policial bien hecho puede ser puesto en tela de juicio si las pruebas que lo amparan no son del todo sólidas o si un abogado hábil consigue hacer las circunstanciales. Ley de vida. La justicia es del color del billete con el que se mira. Esta es otra de las denuncias clave de la obra, y aquí hablamos de asesinatos, no de crímenes callejeros de poca monta. El sistema se preocupa más de que el procedimiento sea el adecuado que de las personas. Otro caso, o borró, cuenta nueva, y punto. En este sentido, como un aspecto más del trabajo, hay que obrar con astucia e ingenio para revertir la situación. Para ello hay que obtener la mejor información posible para conseguir el éxito en un juicio. En la ficción se acorrala al presunto culpable, se la apabulla de tal modo que acaba por confesar. Lo hacen hasta del CSI, joder. Pero en la realidad la verdad es moldeable, ha de hacerse a fuego lento. El interrogatorio se convierte en un arte de la guerra al estilo de Guangxiu. La técnica se orienta más a la persecución que al engaño. Conseguir la confesión y tras la dura lectura típica de sus derechos civiles, convencerles para que renuncien a la presencia de un abogado. Casi nada, es una locura, nadie lo hace. Algo como esto solo ocurre en contadas excepciones. Lo habitual en esta cadena, casi industrial, es la comparecencia del abogado si se tiene en prueba. Si se tiene en prueba el traslado del sospechoso a una cárcel, el condado, el pago de su fianza, el juicio y en más ocasiones de las que se puede creer, el trato entre el fiscal y el abogado defensor. El sistema ARA hace girar lentamente todos y cada uno de sus engranajes, pero eso sí, su sentido de la justicia parece ahogarse entre tanto papeleo. Como vemos, Simón describe con detalle a los agentes de la ley y su método de trabajo dentro de una sociedad cada vez más deshumanizada, donde el ciudadano de a pie no es más que un número estadístico. La maquinaria social elevada por encima del hombre, el carbón que alimenta la misma llama que lo consume. ¿Cuál es la solución a esta tesitura? La respuesta es sencilla: mejor reír que llorar. Un humor negro y ácido inunda las páginas, reflejo manifiesto de la tragicomedia mundana que las asola. En la medida de lo posible, todo se toma a bofa, bromas pesadas a los compañeros en cualquier situación, incluida la escena del crimen, anécdotas rocambolescas, hasta con las víctimas a punto de expirar, ridiculizar a todos aquellos estamentos que ponen trabas a tu labor, lo que sea, para aliviar la tensión de cada instante. Tragicomedia, como decimos, de la que dará debida cuenta a lo largo de casi una década, ampliando paulatinamente su horizonte. El proceso se reiniciará a los pocos años con un cambio de visión. Dejará de un lado a la policía ya, y la crónica será nueva, pero esta vez del lado opuesto, la del drogadicto de a pie. Y ese es el material del que vamos a hablar la semana que viene en un Gran Hermano H. Estamos hablando de La Esquina, cuando durante otro año completo, esta vez en 1993, junto a otro autor, Ed Burns, que es un tipo súper curioso, porque fue ex investigador de homicidios, donde conoce a Simón, luego se hace profesor de matemáticas en un instituto conflictivo, que también lo deja, y se vuelca a ser guionista de cine. Pues bueno, ambos seguirán los pasos de una familia desestructurada, y la familia McCulloch seguirá sus pasos y la de sus allegados en el barrio. Como en el caso anterior, los sentimientos de amistad se unirán al rigor periodístico, ofreciendo un relato certero, pero plenamente respetuoso y caleidoscópico con la situación de los hijos del dolor de Estados Unidos. La suma de ambas constituirá los lados de una misma moneda, dotará el análisis del autor de un potencial y un rigor que disecciona la decadencia de una sociedad, dota de voz y presencia a la gente del orden que se ve incapacitado para hacer su trabajo y a quien se aleja a posta del mundo en busca de un artificial paraíso interior. Solo quedaba ofrecer la visión conjunta, y esa llegará a través de The Wire, pero esa es otra historia. Homicidio, La Esquina o The Corner en su defecto, The Wire, Treme, La Casa de Bernarda Alba, Yerma, ¿qué tienen en común? Simplemente que en todas se disecciona de forma maravillosa la sociedad, pero desde punto de vista muy diferente. En un caso de una ciudad industrial de Estados Unidos y en otro del sur profundo de Andalucía, pero en ambos casos son los hijos del dolor los que aparecen, los débiles, los ausentes, aquellos a los que la vida no les ha ido bien y han de hacer cualquier cosa para seguir viviendo, como es el caso, por ejemplo, de Treme. Muchas gracias, Javi. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero flotando. usaje mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. Tradicional, como hemos dicho antes, para encontrar su voz más personal, para transgredir, pero esa transgresión conlleva un precio, el precio de no ser entendido en el tiempo en que ellos viven y en que su obra es creada. La leyenda del tiempo fue un disco que hizo tambalear los cimientos del flamenco tal y como los conocíamos hasta entonces. Un disco incomprendido, mítico, transgresor, pero que ya ha quedado para los anales de la historia, no solo del flamenco, sino de la música y el arte. Camarón no lleva a Lorca, Lorca no lleva a Leonard Cohen, Leonard Cohen no lleva a Enrique Morente, Sevilla, Granada, Cádiz, el sur. Y del sur viene también nuestra colaboradora, nuestra profesora de latín con WhatsApp, Lourdes Delgado. Ahora que han pasado las extenuantes fiestas de Semana Santa, quisiera sentarme en el trono, nunca mejor dicho, de la reflexión, y reflexionar sobre una frase muy común, por cierto, en estos tiempos, que me golpea la cabeza, por decirlo así, un poco con delicadeza, ¿no? Esa frase es "yo soy así", frase que recientemente se ha convertido en un éxito musical por nuestro gran compositor nacional Paquerrín. Mire usted, yo no creo en Dios, pero que no me quiten mi Semana Santa, es que yo soy así. Este año ha venido la cosa chuchada, pero pido un crédito al banco y este de aquí se va de vacaciones, porque carpe diem, yo soy así. Yo no le doy valor al dinero, ni a las cosas materiales, pero en cuanto salga el iPhone nuevo me lo pillo. Yo soy así. Las tecnologías me pueden. Eso que se llama autocrítica, mire usted, pues no se ha puesto de moda. Ahora impera más bien esto es lo que hay. O lo tomas o lo dejas. Esto es lo que corre por estos derroteros de la filosofía actual. Decía Platón que solo los muy sabios o los muy estúpidos no cambian nunca de opinión. Pues yo ni soy sabia ni estúpida. Así que ahora mismo no me voy de vacaciones hasta no tener dinero. Tengo el móvil que puedo y soy más de semana fanta. Ahora mismo ya os digo, porque igual con reflexión, quién sabe. ¿Quién sabe? Lourdes, ¿quién sabe? ¿Quién sabe por qué, como dices tú, Kiko Rivera ha triunfado con una canción, "Así soy yo"? ese soy yo soy así, o qué sé yo. Y, por ejemplo, La leyenda del tiempo, una obra de arte absoluto, solo vendió 6.000 copias o menos durante casi 13 años. ¿Cómo se entienden estas contradicciones? ¿Cómo se entienden que a veces lo bueno, creaciones extraordinarias, se pierdan? Tal vez porque no han encontrado todavía su tiempo y se han adelantado a este. Lorca, tradición y vanguardia. David Simon, tradición y vanguardia en cine. Todos creadores absolutos que apuestan por un arte que toque absolutamente todos los temas. Y si hablamos de tradición y vanguardia y la unión de literatura y música, tenemos que acudir, cómo no, a Silvio, uno de los grandes, si no el más grande rockero sevillano, un autor insólito y también adelantado a su época, del que beben muchísimos autores que llegan posteriormente. Silvio, lleno de contradicciones, como la de escribir una canción al Betis siendo sevillista hasta la médula. Vamos a acabar con una de sus grandes canciones, que proviene de la unión de varios poemas de San Juan de la Cruz y al que él llama La Criatura. Preciosa canción para acabar. Y recordad que podéis participar en este programa cuando queráis, porque esta casa es vuestra casa, porque este mundo es vuestro mundo, porque el mundo, ya sabéis, el mundo es vuestro. Abrazos y besos para todos y hasta luego. Con arrimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo. Con arrimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo. Más de un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, tan alto, que le di a la casa alcance. Y así toda criatura enajenada se ve y gusta de un no sé qué que se haya por ver. Divinidad tocada, no puedo. fortune for